money maker. Atardecer en un yacht, en la bahía lejos de la gente. Los dos fresquitos, el aire a 16. Con Adderall ya vamos a despegar. Mami, prende el flash, pa' que grabe todo. Como te lo meto en la suite presidencial. Y vamos a disfrutar con botellas de alcohol. Me muero usted y yo. Se lo metí, ya en los ojos me miró. Me dijo que no parara, que eso le encantaba y yo no va a parar. Mi amor, soy tu fan. Mi amor, soy tu fan. Se lo metí en el jacuzzi. Soy fan de ella, pero más de su pussy. No trabaja con la de a la chimbita, es exclusive. Qué rico se ve ese culo en el bikini Gucci. El bolsito te lo lleno de billetes. Dos esmeraldas en tus ojos y los aretes. Pero en la cama te lo cobro, te doy fuerte. Aunque seamos casi novio, casi flete. Y casi nadie sabe que lo hacemos ella y yo. Por eso ninguno en la calle a mí me preguntó. Cada vez que se lo quiera meter yo la llamo. Y me la llevo a Cartagena, una isla y yo. Me prende el flash, pa' que grabe todo. Como te lo meto en la suite presidencial. Y vamos a disfrutar con botellas de alcohol. Mi amor, usted y yo. El dedito se lo metí, ya en los ojos me miró. Me dijo que no parara, que eso le encantaba y yo no va a parar. Mi amor, soy tu fan. Mi amor, soy tu fan. Ella es mi crazy. Yo se lo meto en la bahía. Dice que le gusta como le hago el amor y le canto la poesía. Yo le digo que ella es mi perra, pero que también es mi vida. Que si no me como ese culo me siento en un callejón sin salida. No sé qué me pasa cuando yo te lo meto. Siento que me prendo yo. No llames casualidad, dad a lo que es conexión. A ella le gusta cuando le bajo el bikini. Cuando la grabo en pelota, cuando adentro me debilé. Ahora no quiere parar. Me dice que está muy loca con ese puto Adderall. Yo le digo que disfrute lo que va a pasar. Que ahora ella es millonaria, mi tarjeta va a gastar. Mami, prende el flash, pa' que grabe todo. Como te lo meto en la suite presidencial. Y vamos a disfrutar con botellas de alcohol. Me muero usted y yo. El dedito se lo metí, ya en los ojos me miró. Me dijo que no parará. Eso le encantaba y yo no va a parar. Mi amor, soy tu fan. Mi amor, soy tu fan. Siempre bless.